Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, a nuestras almas ven y llénanos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, a nuestras almas ven y llénanos. Ven Espíritu de Dios y tus dones danos hoy. Don de ciencia, don de consejo, de sabiduría y de entendimiento, don de temor de Dios, don de piedad y de fortaleza, danos por favor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, a nuestras almas ven y llénanos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, a nuestras almas ven y llénanos. Danos nuevo corazón, donde tú reines, Señor, Rey de Reyes, poderoso, Dios omnipotente, Santo de los santos, amigo celestial, pastor divino, fiel y donativo, gracias por tu amor.